es un motivo de honor, enorme honor, tener la responsabilidad de estar acá en nombre de Carvap, es decir, de 114 sociedades rurales que integran nuestra confederación, para traer un mensaje de reconocimiento por el logro que significa la realización de esta muestra, que la verdad, después de haberla recorrido, podemos decir, y coincidiremos todos, es magnífica. Y es un honor también estar acá junto a los referentes del agro y de la industria locales, porque ambos representan aquí en Olavarría nada más y nada menos que la cadena agroindustrial, es decir, una misma cosa, una unidad de innovación, de producción, de inversión, de generación de trabajo. Esa cadena agroindustrial que en la Argentina representa nada más y nada menos que casi el 60% de las exportaciones, más de 5 millones de puestos de trabajo, es decir, uno de cada tres empleos que hay en el país, y más del 40% de la recaudación tributaria. Por eso, vaya nuestro reconocimiento y vaya también el reconocimiento de Carvap hacia esta sociedad rural de Olavarría, que como otras sociedades rurales trabajan día a día en cuestiones que muchas veces no se ven, que pasan desapercibidas, como su compromiso con los caminos rurales, con la seguridad, a través de su colaboración con las patrullas y seguramente en mesas de seguridad locales, acompañándonos en las tareas que desde Carvap realizamos. Así que vaya sinceramente este reconocimiento. Discúlpeme si en esta ocasión preferimos salirnos de los convencionalismos de un discurso para avanzar por el camino de la reflexión, que tal vez sea el adecuado en estos tiempos preelectorales, cuando se avecina ese 23 de octubre, que es, sinceramente, nada más y menos el día de emitir el sufragio, la fiesta máxima de la democracia. Son tiempos de reflexión, y desde ese lugar de la reflexión decimos, como decía Fernando Luis, no estamos para confrontar, no tenemos vocación para la confrontación y la agresión. Nuestra vocación es por la propuesta, y vamos a insistir con nuestras propuestas, tratando de interactuar con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, como corresponde, tratando de construir los indispensables consensos democráticos. No se nos escapa, como decía Fernando Luis, que desde hace un poco tiempo a esta parte venimos escuchando palabras y discursos más amigables desde el gobierno nacional hacia el campo. Pero tenemos que decir con responsabilidad que con palabras y discursos no alcanza, que es necesario restablecer la confianza. Y créannos, será difícil restablecer la confianza. No será fácil restablecer la confianza si continúan cerradas las exportaciones de trigo. Y no será fácil restablecer la confianza si sobre las políticas agropecuarias siempre anda merodeando la sombra y el poder del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que parece más poderoso que cualquier otro poder de la nación. Tampoco, lamentablemente, tampoco será fácil restablecer esa necesaria confianza si continúa creciendo la complejidad fiscal que tiene acorralados a los productores que hoy están más pendientes de la resolución que de la aparición de la planilla que de la semilla, acorralados por un laberinto de imposiciones de todo tipo, requerimientos, registros de operadores, diversas exigencias, hasta las coordenadas satelitales de los potreros, y como si eso fuera poco, ahora los productores de granos, para cargar un camión, tienen que sacarse una foto de prontuario y dejar las huellas digitales. Parece que somos sospechosos, estamos todos bajo sospecha, tal vez porque ratificamos día a día nuestro compromiso con el trabajo y la producción. Hizo referencia a Fernando Luis al Plan Estratégico Agroalimentario. Ya dijo todo lo que yo podía decir al respecto, simplemente déjenme agregar que ese plan tiene entre sus metas alcanzar en 2020 exportaciones de carne vacuna por 1.000.000 de toneladas. ¿Cómo no vamos a decir entonces que ya hubiéramos alcanzado esa meta si en 2006 no se hubieran pisado las exportaciones y no se hubiera pisoteado la ganadería? Para ir terminando, quiero hacer casi una última reflexión, porque hoy vemos situaciones dispares en el campo. Hay productores que después de alguna cosecha de soja, o tal vez por la recuperación de los precios de la ganadería como consecuencia de la escasez, han podido recomponer su situación. Pero desde nuestro compromiso con la solidaridad gremial, no nos vamos a olvidar. No podemos olvidarnos de los trigueros que no pueden vender su cosecha, ni de los que se quedaron sin vacas, y tampoco nos vamos a olvidar de los que todavía andan padeciendo las consecuencias de la seca de hace 2 años, cuando el gobierno se quedó con las retenciones y los chacareros, los productores y los contratistas se quedaron con las deudas. Quiero, para terminar, hacer una breve referencia a esta situación internacional que nos muestra una economía que tiene sus cimbronazos, sus fuertes cimbronazos, pero aún así tenemos que decir que todo indica, todo demuestra, por el vertiginoso crecimiento de la población mundial, que el mundo cada vez demandará más alimentos, como si el tren de las oportunidades estuviera pasando frente a nosotros, pasando frente a la Argentina, y por supuesto nos queremos subir. Para eso tenemos que sumar esfuerzos, hacer que nos escuchen, que nos entiendan, y digamos finalmente, sin soberbia, con humildad, que si nos dejan todos juntos desde el campo, podemos ayudar a abrir la huella que nos lleve por el camino del desarrollo y que nos lleve al bienestar general. Nada más y muchas gracias.